un buen mate, unas buenas medialunas, una radio, una buena en el 106.3. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta, por FM 106.3. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga. Lucía murió un 8 de octubre del 2016. Ese mismo día había sido dejada sin vida en el hospital de Playa Serena, en Mar del Plata, por sus propios femicidas. Bueno, y ese hecho despertó tal repudio que desembocó en la primera huelga de mujeres, el primer paro nacional, después de las declaraciones de la fiscal María Isabel Sánchez, que ya había denunciado, hizo público que había sido un crimen totalmente salvaje. La semana pasada, el Poder Judicial de Mar del Plata condenó a 8 años de prisión a Matías Farías y Juan Pablo Ofidiani, que fueron acusados por el abuso y la muerte de Lucía, por considerar que el único delito que cometieron fue la venta de estupefacientes y que no hubo femicidio. Este tribunal oral en lo criminal número 1 fue el que desoyó el reclamo de los familiares y de todo el movimiento de mujeres que estaba acompañando el pedido de justicia por el caso de Lucía, que fue el que motorizó este primer paro nacional de mujeres en el año 2016 y que conmocionó además a todo el país. Los jueces son Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, y por unanimidad ellos aceptaron la versión de los acusados por el crimen, que habían sido imputados por abuso sexual seguido de muerte, en tanto que Alejandro Maciel, el tercer imputado, fue absuelto de todos los cargos. Yo paro porque no va a haber justicia mientras se siga naturalizando las violencias que se ejercen sobre nosotras, y porque negar que lo de Lucía fue un femicidio implica negar también todos los sentidos que construimos en la calle acerca de las formas en que el patriarcado nos oprime. Mañana paramos por Lucía, paramos para que ya no haya más Lucías, paramos para que dejen de matarnos. El primer paro nacional de mujeres fue un 19 de octubre de 2016 y se convocó por redes sociales justamente a raíz del caso de Lucía y de otros casos que estaban ocurriendo, porque veníamos de 19 femicidios en el mes de octubre de 2016 y además habíamos vuelto de una represión violenta del Encuentro Nacional de Mujeres número 31 que se llevó a cabo en Rosario. El paro fue lanzado también por más de 50 organizaciones feministas y se realizó, como vos bien decías, un miércoles 19 de octubre del 2016. No solo eso, sino que también se replicó en otras ciudades del mundo, en algunos países de Latinoamérica, como en Chile, en Perú, en Brasil, también en México, Paraguay, Bolivia, Honduras, El Salvador, fueron algunos de los países que también replicaron este paro. Y también algunas ciudades en Estados Unidos, otros puntos de Europa, como en España y también como en Francia. Vamos a escuchar ahora un audio de María Pía López, del colectivo Ni Una Menos, que explicaba un 17 de octubre de 2016, es decir, 2 días antes de este primer paro nacional de mujeres, en una entrevista para Radio Nauta, por qué se realizaba este paro. Esta convocatoria, que nosotros consideramos que es un llamado a sensibilizar la sociedad respecto de dos cosas: una, de la violencia que estamos sufriendo como colectivo de mujeres, y la segunda, respecto de la importancia en toda la trama social del trabajo femenino, del cuidado, de la gestión cotidiana de las mujeres. Por eso llamar no solo a movilización, sino a un paro, para que sea visible qué pasa cuando nos ausentamos de esas tareas, ¿no? Claro. Y fundamentalmente la idea del paro surgió cuando, con el asesinato de Lucía en Mar del Plata, y

este programa de Una Buena está saliendo grabado porque estamos también de paro en Radio Nauta. Las mujeres sostenemos el aire de Radio Nauta. Ahora vamos a escuchar a la mamá de Lucía en conferencia de prensa después de que se enteró cuál fue el resultado del juicio. ¿Cuánto habrán pagado para todo esto? Se estaba pidiendo una perpetua. Y el femicidio es perpetua. ¿Y cómo? O sea, ¿qué tenés que ir? O sea, si eso no fue violación lo que hicieron con Lucía, ¿qué es la violación? ¿A qué le llaman ellos violación? Entonces, bueno, pero bueno. ¿Cómo sigue? ¿Cómo seguimos? En otras instancias. En otras instancias. Tenemos otros lugares para ir a pelear. Así que seguiremos en otras instancias. O sea, acá no se termina nada. Acá empieza otro camino. Para nosotros interminable, porque realmente hoy quisiéramos haberle dado un broche y decir, estos igual van a ir a Batán, o sea, no se van a quedar acá, van a ir presos. Y el otro viejo sinvergüenza de Maciel, ese Lindor que tenía la droga que cultivaba, ¿para qué era eso? ¿Para consumo de qué? Entonces hoy se abrirá esa causa. Vos hablabas de la fuerza de la palabra cuando dialogabas con la gente afuera. ¿Esa fuerza cuando más tiene que tener ahora? Exactamente. La tengo igual que siempre o mejor que siempre. O sea, seguimos con la palabra. Yo paro el 5 de diciembre para protestar contra un sistema judicial que avasalla nuestros derechos humanos y porque tenemos que reaccionar frente a la impunidad que aún tiene la violencia machista en nuestra sociedad. Por Lucía y por todas las pibas que nos faltan. Este miércoles 5 de diciembre nosotras paramos. Por Lucía y por todas las mujeres a las cuales esta justicia machista y patriarcal condenan a una segunda muerte. Mañana paro porque las mujeres y feminidades, cuando estamos juntis, somos muy pero muy poderosas. Y hemos logrado cosas increíbles como que tengan al salame de Rodrigo de Guillor, el boludo cheto violador de Capital, y ojalá que lo logremos con todos los que se lo merezcan. Mujeres Audiovisuales La Plata adhiere al paro, porque en Argentina no existe otra justicia que no sea patriarcal. Repudiamos el aberrante fallo que deja al descubierto la impunidad de quienes manejan este sistema perverso. Lucía fue violada, empalada y asesinada. Exigimos justicia y seguiremos luchando, porque vivas nos queremos. Vamos a escuchar a Celina Rodríguez, militante de feminista del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, diciendo por qué paramos el día de hoy. Mañana nuevamente las feministas estaremos en las calles. Estaremos denunciando los pactos machistas. Y frente a los pactos machistas, lo que estamos planteando son paros feministas. Esta metodología que comenzó en el 2016, tomando una metodología que son los paros, las huelgas, de herramientas usadas históricamente por las clases trabajadoras a nivel argentino y también a nivel mundial, estos paros que ya habían tenido antecedentes en el mundo y en nuestro país. Estos paros que ya los conocíamos en otros momentos históricos y que ahora nuevamente las feministas tomamos esas banderas, tomamos esa metodología. En el 2016 asesinaron en un femicidio a una piba de 16 años en Mar del Plata. Ella se llamaba Lucía Pérez Montero. La familia salió a luchar junto con las amigas, las compañeras de la escuela, las compañeras del barrio, y pidiendo justicia para Lucía Pérez Montero. Nosotras hicimos un paro, recién llegadas en el 2016, de un encuentro que en ese momento se llamaba Encuentros Nacionales, y que ahora hemos llamado Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans. Por eso lo vamos a hacer en La Plata. Esta chiquita asesinada movilizó a grandes masas de argentinas, de feministas, de luchadoras, y se pudo hacer un paro a nivel nacional. Hoy nuevamente lo volvemos a hacer, y luego de eso lo hemos recuperado todos los 8 de marzo, a partir de ese momento, los paros también internacionales. Decía que es una idea novedosa la de los paros internacionales, recuperarlos, pero que evidentemente ya hay varios antecedentes en diferentes países. Podemos rescatar las luchadoras inquilinas de principios del siglo XX que salieron a luchar, más de 100.000 en Buenos Aires. También los paros que se hicieron en Francia, los paros que se hicieron en Barcelona, los paros en Polonia, luchando por más derechos y para que no se incluyan el derecho al aborto fundamentalmente. Y el título Nosotras paramos el mundo recorrió también todo el Via Yala, toda Latinoamérica y todo el mundo. Hoy nos encontramos el 26 de noviembre, al día siguiente del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, se hizo un juicio en Mar del Plata, que entonces juzgaban a 3 femicidas. Los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viña dieron un fallo odiante, machista, misógino. Esta justicia patriarcal que nosotros venimos luchando hace tantos años, una vez más mostró su verdadera cara. No fue aceptado el término femicidio y solamente los metieron presos a alguno de ellos por el tema de la droga. Está totalmente comprobado que fue un femicidio. Hay miles de comentarios, de testigos, de situaciones que se conocían perfectamente quién eran estos tipos. Uno de ellos muy relacionados con un escribano del poder de Mar del Plata. ¿Será por eso que estos en este pacto machista los largaron? Por eso hay que repetir el nombre de los jueces para no dejarlos que caminen por las calles en forma tranquila. Ellos son responsables de no hacer justicia. Ellos son responsables de no aceptar el juicio, los femicidios, a pesar de que durante muchos años hemos querido acuñar ese nombre para demostrar claramente estos juicios de odio hacia mujeres, lesbianas, bisexuales. Y también hemos acuñado el odio de transodio cuando asesinan a compañeras relacionadas que son travestis o trans. Por eso es tan indignante lo del juicio que mañana nos encontrarán en las calles. Lo haremos el paro de donde podamos, como lo sabemos hacer las feministas. No estamos esperando que los sindicatos nos convoquen, lo vamos a hacer a los paros. En el sector territorial no iremos a trabajar, en los trabajos iremos si podemos, o haremos asambleas, haremos charlas públicas, se harán clases públicas, se podrá hacer desde la forma más creativa, que para eso tenemos muchas posibilidades. La creatividad feminista nos parece que es una posibilidad de ver cómo vamos a hacer el paro de mañana, y ya empezaremos otra vez a ensayar para volver a tener un nuevo paro el 8 de marzo. Por eso, fíjense que ha sido tan indignante, tan misógino, con ese sesgo de tanto odio, tan machista, que hasta la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA mandó una resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para quejarse de esta horrible resolución que han tenido estos jueces odiantes, estos jueces machistas, estos jueces patriarcales, estos jueces que no les importa la vida de las mujeres, de las niñas, ni de las disidencias. Por eso mañana todas y todes en estas alianzas históricas que venimos haciendo, nos encontraremos en las calles, en diferentes lugares del país. Es decir, hay convocatorias en todos lados, convocatorias que han surgido rápidamente, convocatorias que han surgido esta semana, diríamos que surgen del odio y de la bronca que nos provoca esta situación. En La Plata nos vamos a juntar a las 5:30 en la Plaza Moreno. Y en todos los lugares del país también se seguirán juntando y convocándose en las plazas. Veremos cómo podemos hacer, seguramente las calles aparecerán grafiteadas, seguramente nuestra creatividad tratará de vencer estos pactos machistas. Y otra vez más, a las calles de las feministas, que en eso somos fuertes. En eso somos muy fuertes, somos muy poderosas, tenemos muchos años de lucha y tenemos muchas posibilidades. El feminismo o los feminismos en el Via Yala son una promesa de un futuro mejor.